Hemos hecho un conjunto de consultas respecto a la necesidad de tener un nuevo trato entre el Estado y sus universidades que permita que al menos el 50% de sus actuales presupuestos sea financiado por el Estado. El senador don Eduardo Frei nos ha invitado a un conjunto de rectores de universidades estatales para conocer acerca de esta propuesta. Ha sido la primera reacción que hemos tenido de los dos candidatos, lo cual apreciamos mucho la invitación del senador don Eduardo Frei. Él ha escuchado nuestros planteamientos y quedó de estudiarlos y hacer sus planteamientos al respecto.